Me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tus carnes morenas. No maldigas, patio, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres. Quiero a otro. No creas por eso que te traicioné. No caí en su brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pío, no me llevo. Entre esas paredes te sepulté. Pena y alegría que te dividiste, y el reloj que ahora va otra lucirá. Bien pagado, si tú eres el bien pagado, porque tu beso compré y a mí te supiste. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste caché. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste caché. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. En el segmento El Invitado de Hoy está con nosotros Eddie Mosler. El artista plástico Eddie Mosler presenta su nueva propuesta Conexión Dimensional este jueves 30 de abril a las 19 horas en el restaurante La Piola, ubicado en el Centro Comercial Paseo San Francisco, local 123. Bienvenido, Eddie. Qué gusto contar con su presencia. Gracias. Antes de hablar de la exposición Conexión Dimensional, sí nos gustaría, Eddie, que comparta con nuestra audiencia sobre su trayectoria artística. Usted, ¿desde cuándo está pintando? ¿Qué tipo de exposiciones ha hecho y en dónde lo ha hecho? Muchas gracias. Estoy pintando a partir desde los 11 años más o menos, que justo aquí hice una exposición en la Casa de la Cultura, un cuadro mío. ¿Aquí en Quito? Aquí en Quito. ¿Ya? Entonces pintaba en plumilla en ese entonces. Uh-huh. Y me gustó y era abstracto también. ¿Y era algún concurso o algún taller que asistió? ¿Cómo fue? Fue un concurso. Yeah. Un concurso de que del colegio me eligieron y la plumilla la expusieron aquí. Ajá. Fue ganadora. De ahí me comencé a interesar a partir de los 17 años, más o menos por el color. Uh-huh. Me llamaba mucho la atención lo de los colores porque solo pintaba con tinta. ¿Usted de qué colegio era? Del Centro Educativo Integral. Ya. Ajá. el profesor de dibujo ya veía sus aptitudes en el arte, en la pintura. Sí, sí, él ya tenía como la noción, la idea que tenía aptitud para pintar. Y siempre me incliné al arte abstracto, siempre. Entonces, cuando comencé a explorar lo de los colores, ahí comencé a hacer mis primeros cuadros en óleo. Entonces, siempre he pintado desde ese entonces, en óleo. Es decir, cuando usted dice, me inicié en el tema del abstracto, ¿nunca le llamó la atención el tema de la naturaleza, de lo figurativo, entre otras cosas? No, nunca me llamó la atención. O sea, siempre me gustaba explorar lo que no tenía forma. Siempre. Ahora, el tema de la técnica. ¿Cómo lo va trabajando usted y cuál ha sido el proceso que ha tenido? Ya, el proceso ha sido, o sea, sí, yo soy autodidacta, ¿no? He comenzado investigando hasta qué tipo de tela usar, qué fondo poner a la tela. Yo mismo preparo los fondos para la tela. Entonces eso más o menos tuvo un proceso más o menos de 6-7 años que estuve investigando. Uh-huh. ¿No? Y explorando todo lo que son los colores. Eddie, cuando uno es autodidacta, tiende a tener algún referente como para fijarse en el trabajo que hace, definitivamente hago lo propio, tengo mi propia marca, mi propia firma, entre otras cosas. Exactamente, o sea, siempre lo que a mí me llamó la atención es hacer algo distinto y único. Entonces, mi inspiración en pintar siempre era la conexión con la naturaleza, el universo, la noche, las estrellas, el sol, pero siempre para poder tratar de sacar lo auténtico, ¿no? En 1992 se traslada usted a la ciudad de Guayaquil, en donde comienza su carrera en calidad de pintor autodidacta. En esta ciudad es donde define su tendencia. ¿Por qué define su tendencia en una ciudad de la costa o el entorno en que vive? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Me llamó mucho la atención la conexión que tuve fue muy grande en el sentido de la espontaneidad de la gente, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso. Y para mí fue un proceso en ese entonces más duro que ahora, porque lo figurativo siempre estaba presente siempre, o sea, y es lo que más se vendía y lo que sí, la gente más ve. Y lo que más ve, entonces un cuadro mío al comienzo llamaba mucho la atención. Porque la gente decía, no, eso no dice nada, pero ahí yo tuve una galería justo en un hotel que venía mucho extranjero, y más bien el extranjero fue el que me dio el impulso para seguir, porque se de una obra siempre me decían qué les transmitía, o sea, lo importante es qué transmite la obra a la persona. Entonces, me dieron mucho el impulso y seguí pintando. ¿Qué pasa con el artista cuando tiene una exposición en cualquier parte del mundo o aquí en el país y la gente se acerca y lo que usted menciona, dice, no veo nada? Sí, estamos acostumbrados, ¿no? El ojo humano está acostumbrado a ver lo figurativo. A medida que ha ido avanzando la tendencia a lo moderno, la gente ya se ha preocupado más de tener una conexión con lo, digámoslo así, con lo invisible al ojo humano, pero que realmente tiene su fuerza, su razón y su energía. Entonces, cada vez el ojo humano se va educando más. Entonces, hay muchos criterios y sobre todo sensaciones que la gente recibe a través de mis obras. Y ese criterio y esas sensaciones que usted plasma a través de un trabajo puede ser diferente al concepto que tenga el usuario, el espectador o el visitante a la exposición. Sí, o sea, lo increíble es que yo trato de transmitir un ejemplo luz, y hay gente que en esa luz ve oscuridad. También depende el nivel que la persona le, la apertura que le da a la obra. Hay mucha gente que se conecta más con la obra y otra gente que se conecta menos con la obra. Ahora, ¿cuál es la firma de Eddie Mosler? ¿Es el concepto que quiere dar con su trabajo? ¿Es el, la, los colores que quiere dar con su trabajo o los contenidos? Sí, o sea, se unirían, la, o sea, los colores son la, la forma de transmitir lo que en cierto momento siento, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada obra, yo siempre he dicho, es un proceso que dejo una parte de mi alma en cada obra. Entonces, lo importante es... que esas sensaciones lleguen a la al público, ¿no? Que es lo que realmente me interesa. Por eso, justamente en la nueva colección que estoy realizando, se llama Colección Dimensional, trato de, por medio del color, el fuego y ciertos elementos como lava volcánica, de abrir la las dimensiones por medio de ese trabajo. Eddie, antes de irnos a, al trabajo que va a presentar usted, si nos gustaría saber también sobre el trabajo que usted ha presentado fuera del país. Entiendo que ha salido a realizar exposiciones, no sé si colectivas o no sé si individuales. Háblenos de eso, por favor. Ya, sí, he hecho exposiciones en el extranjero. He hecho en Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, en Europa, he hecho en España, Alemania, Inglaterra. Siempre mi tendencia fue salir al exterior, porque tenía mucho más apoyo. Más o menos hace unos 2 años comencé a hacer exposiciones de nuevo acá en Quito, porque me invitaron y me llamó la atención, entonces comencé a exponer acá en Quito para que la, la misma gente de mi país pueda ver su trabajo. Mi trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué dice la crítica cuando usted expone afuera e inclusive qué dice la crítica acá en el país de su trabajo? La crítica en actualidad ya es mucho más positiva que en mis inicios, porque como todo ha ido acelerándose, y lo moderno ha cogido y lo abstracto ha cogido una fuerza impresionante en estos últimos años, entonces ya es mucho más favorable a cuando comencé sí era terrible. Ahora, Eddie, hablemos de la exposición que vamos a presentar en el, la próxima semana, el jueves 30 de abril. Esta exposición se denomina Conexión Dimensional. ¿Cuántos cuadros se van a presentar? ¿En qué formato vienen? ¿Qué tipo de contenidos tienen, entre otras cosas? Perfecto. Los formatos que voy a presentar son 2 metros por 1.35. Me gusta mucho el formato grande. También voy a tener formatos un poco más pequeños, pero en realidad a mí me caracterizo por pintar formatos grandes. El contenido de la obra más o menos va a haber... 26, 27 cuadros. El título de Conexión Dimensional justo lo puse porque es un estudio que he hecho sobre el color con el fuego para poder tratar de alcanzar a ver dimensiones nuevas que muchas veces son invisibles a nuestros ojos, pero que existen. Entonces, siempre me llamó mucho la atención eso, por medio del abstracto, lograr ver diferentes formas o y poder conectarse con las diferentes dimensiones que existen, pero que muchas veces no las vemos. Y este tipo de exposiciones se presenta en unos nuevos espacios como es el Paseo San Francisco, como es un centro comercial que usualmente no está dedicado para presentar arte. Sí, justamente Me llamó mucho la atención porque los señores del restaurante La Piola están con una apertura total al arte y apoyo, medios que realmente antes no es muy común, digamos, no, o sea, lo común no es usual. No es usual. O sea, lo común es presentarlo en una galería o en un museo, pero son opciones que son muy válidas y sobre todo yo les agradezco mucho la oportunidad, ¿no?, para poder presentar la obra. Eddie, sí nos gustaría que para finalizar haga la invitación respectiva a los oyentes que están a través de www.casadelacultura.gov.es o también a través de la frecuencia amplitud modulada en 940. Haga la invitación para que se den cita a esta exposición que va a estar durante varios días. Sí, la exposición va a estar 30 días. Yeah. Sí, a todo el público quiteño le invito cordialmente al restaurante La Piola. La inauguración va a ser el día 30 de abril a las 7 de la noche y permanecerá, como dije, 30 días todas las obras en exposición. Muchas gracias a Eddie Mosler, artista plástico ecuatoriano que presenta Conexión Dimensional. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Una pausa y retornamos enseguida. Plata, color de lirio

recuerdo ya me vino amargo. Que amarte, que amarte. Guitarra yo alegre me de poner, y aunque yo me meta en farra, y aunque yo me meta en farra, entre sueños la de ver. Palabras que lleva el viento como la espuma. Pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la furia, porque la recuerdo, dame vino amargo, que amargue, que amargue. La alegría, aunque me emborrache, no la podía, porque la recuerdo. Me vino amargo, que amargue, que amargue. Escuchábamos la interesante voz de Diana Navarro. Les decía al inicio de esta revista matinal de diversas voces de que el día de hoy es el Día Internacional del Libro. Por ejemplo, hoy a las 18 horas, en el marco de la celebración del Día del Libro, realizará CIESPAL un conversatorio Copyleft y Licencias Creative Commons, Experiencias y Políticas de Edición, con la participación de Beatriz García, de la editorial Traficante de Sueños de España, Gabriela Ríos, coordinadora de Flaxo Andes Ecuador, y Santiago Ceballos, director de Derechos del Autor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI. ¿Qué más? Los ponentes presentarán sus diferentes experiencias, visiones sobre este concepto que ha conseguido extender las nociones de creación colaborativa, compartida y horizontal, surgidos en el ámbito del software de código abierto y que ahora abarcan a la creación musical, literaria y académica en general. El objetivo de esta licencia es que todas las obras adscritas a ella faciliten a todo el mundo su intercambio, con la seguridad de que el autor siempre recibirá el crédito por su autoría, pero con una difusión imposible de pensar desde otros medios. Y les decía que les vamos a dar recomendaciones también. Mucha atención con las recomendaciones. Leer una obra literaria puede ser un reto formidable, aún para los aficionados a la lectura, pero no tiene que ser así. Siga estos 10 consejos para disfrutar las grandes obras. Mucha atención. No te abrumes, acércate al texto con curiosidad y con expectativa razonable. Lo importante no es entender cada palabra. De hecho, la literatura es mucho más allá del vocabulario y del argumento, como se explica más adelante. 2. Busque una edición que tenga una buena introducción y léale. Yo recomiendo la colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra. Sus introducciones son muy completas y fáciles de entender. Le explicará el contexto histórico, los rasgos más importantes de la obra, la vida del autor, la estructura, el estilo y mucho más. 3. No debe interrumpir la lectura para buscar cada palabra en el diccionario, pero si esa palabra aparece más de una vez, si el no saberla le impide entender el texto, entonces vale la pena averiguar su significado. Puede consultar el diccionario de la Real Academia Española o worldreference.com. Si estás leyendo un texto muy antiguo como El Cantar de Mio Cid, sería de gran ayuda buscar un diccionario del castellano medieval. toma apuntes, te beneficiarán mucho, especialmente si esa es una narrativa muy enredada, o si hay muchos personajes como en el caso de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o simplemente apunta las cosas que te llaman la atención. Al final de cada capítulo, haz un resumen de lo que entendiste. Algunos textos no tienen una línea narrativa, particularmente la poesía. Como una pintura abstracta, no siempre hay una historia con un comienzo y un final. Identifica los temas. Usualmente hay temas y subtemas. La obra comparte temas con otras obras de la misma generación o movimiento. Analiza los personajes y el narrador. ¿Quién es el protagonista? ¿Son archetipos? ¿Cuánto sabemos de los personajes? A veces el autor dedica mucho texto a describirlos, pero en otros casos, como en varias obras del siglo XX, hay una tendencia hacia el desdibujamiento de los personajes. Además, hay que determinar quién es el narrador. Posiblemente es uno de los personajes, pero también podría ser una voz omnipresente. Preste atención no solo a lo que se narra, sino también a cómo se narra, cómo es la estructura, si la narración es lineal, cuenta los sucesos en orden cronológico, si es circular, la historia termina donde comienza, hay saltos de un plato temporal a otro, algunos escritores emplean la analepsis, que es un retroceso narrativo, como el flashback del cine, o la prolepsis, un adelanto narrativo para crear tensión e intriga. Frecuentemente los autores optan por un estilo que refleja algún aspecto del argumento. Por ejemplo, en la novela Pedro Páramo, Juan Rulfo, la estructura narrativa se complica con muchos saltos cronológicos y un cambio de narrador en medio de la historia. El lector se desorienta, pero es a propósito para que se sienta como el protagonista de la historia, quien también está confundido. Preste atención al estilo del lenguaje. ¿Es formal o coloquial? ¿Hay alguna conexión entre el argumento o el estilo? Y debe anotar si, por ejemplo, hay mucha descripción y uso de metáforas o si predomina el diálogo. Considera el contexto histórico, dado que la literatura no se produce por sí misma, es importante tomar en cuenta la situación política, económica y social en que se escribió, así como los movimientos culturales vigentes. Como se explicó previamente en la introducción, te puede orientar. Compara el texto con otras obras del mismo autor para determinar si hay alguna evolución y compáralo con otros textos de la misma época. ¿Encuadra en alguna generación o movimiento literario? ¿Qué tal? Interesante. También tenemos un audio que nos bajamos de YouTube que habla sobre los consejos para poder leer libros en una semana. Escuchamos. Te voy a contar un secreto. A mí no me gustaba leer. No, lo encontraba agobiante y aburrido estar todo ese rato quieto ahí leyendo. La verdad es que prefería salir a jugar con mis amigos. Leía lo que me encargaban los profesores para poder aprobar las asignaturas y nada más. Y ese era el problema. Lo veía como una obligación. Lo tenía que hacer porque lo decía un profesor. No lo hacía por voluntad propia. Fue por pura casualidad, si es que las casualidades existen, que un día me encontré en un kiosco un libro que me llamó la atención. Lo compré y, bueno, me enganchó desde el principio hasta el final. Y desde entonces no he dejado de leer. Leer se ha convertido en algo imprescindible para mí, hasta el punto de que tengo toda la casa llena de libros. Para que te hagas una idea, este es el último pedido de libros que he hecho, ¿vale? Yo suelo coger los libros en bloques. Tengo estos, aquí tenemos estos y estos. Y ahora también cojo libros en el Kindle, ¿vale? Porque cuando me apetece, pues también cojo libros en Kindle. Hay algunos que los prefiero tener en papel y otros me da igual tenerlos en digital. Desde hace bastantes años tengo el hábito de leer aproximadamente un libro a la semana. No llevo la cuenta, la verdad que el número en sí a mí no me importa. Unos días será más, otros días menos. Lo importante aquí es el hábito de leer todos los días. Soy David Cantone, de davidcantone.com, y hoy te voy a explicar cómo puedes desarrollar el hábito de la lectura para que tú también puedas leer un libro a la semana. Si quieres, claro. Bien, voy a explicar cómo desarrollar el hábito de la lectura, pero antes, ¿por qué leer? ¿Qué hace que leer sea tan importante, si es que lo es? Bien, yo creo que sí que es importante, y lo voy a resumir en cuatro razones. La primera, leer mejora nuestra habilidad de comunicar ideas de una forma clara, tanto por escrito como hablando. La segunda, leer libros amplía nuestro conocimiento y nos hace estar más preparados tanto para la vida como para nuestra profesión. La tercera, leer mantiene nuestro cerebro en forma. Es un ejercicio para el cerebro. Y por último, leer nos inspira en nuestra vida. Vale, ha quedado claro. Leer es importante. Vamos a ver ahora cómo implantar el hábito de la lectura en nuestro día a día. Primero, lee porque tú quieres, no por obligación. ¿Recuerdas lo que te comenté al principio, que no me gustaba leer porque lo veía como una obligación? La clave está en hacerlo por gusto. Es decir, tienes que ser tú mismo quien decida, por voluntad propia, qué quieres leer y qué libros quieres leer. Busca temas o géneros que te interesen mucho. Si aún no los conoces, pues entonces explora. Prueba diferentes libros para ver qué te gusta. Selecciona libros que te apetezca leer. Si no sabes qué libros leer de esos temas, entonces busca los que se consideran imprescindibles o los que tengan más y mejores reseñas en las páginas de venta de libros, como por ejemplo Amazon. Segundo, reserva un rato al día, todos los días, para leer tus libros. En mi caso, en estos momentos, leo por las mañanas después de despertarme, leo al mediodía después de comer y leo por la noche antes de irme a dormir. Esto según el día puede variar, pero normalmente es lo que hago. En tu caso tendrás que decidir qué momento o qué momentos del día te reservas para leer tus libros. Pero también leo en otros momentos del día, como ahora te explico. Tercero, lee en los descansos de tu trabajo. Este es uno de esos otros momentos que te digo. Yo a ratos trabajo, a ratos descanso. Es lo que yo llamo un ciclo, ¿vale? Trabajo, descanso, trabajo. Eso para mí es un ciclo. Pues bien, no siempre, pero a veces en esos descansos aprovecho para leer. Me relaja, me ayuda a desconectar y a su vez estoy haciendo una tarea productiva como es leer. En tu caso también tendrás descansos mientras trabajas. Puedes aprovecharlos para leer. Ya te digo, no tiene por qué ser en todos los descansos. Cuando te apetezca o en alguno de esos descansos, pues aprovechas y lees. Bien, y cuarto, lleva siempre un libro contigo. A lo largo del día encontrarás muchas situaciones en las que agradecerás tener un buen libro contigo. Por ejemplo, las colas, las esperas en consultas, el metro, el autobús, etc. O por ejemplo, si vas al baño, aprovecha y llévate un libro. Cuando he de ir a algún sitio, salvo que haya quedado con alguien, es más que probable que lleve un libro conmigo, sobre todo si preveo que voy a tener ratos de espera. Y por último, un truco o consejo final. Lee más de un libro a la vez. En mi caso, como ya me conozco y sé que me gusta cambiar a menudo de temas, suelo leer tres libros a la vez. Así, si tengo más de un libro para leer, puedo alternar entre uno y otro según me apetezca. Cuando acabo un libro, lo reemplazo por otro que no he leído o bien por otro libro que quiero volver a leer. Bueno, si sigues estos consejos, será difícil que no te leas un libro por semana, más o menos. Verás como en cuestión de unas semanas empiezas a notar sus efectos y comunicas mejor tus ideas, tanto de forma oral como escrita. En unos meses estarás mejor preparado y encontrarás nuevas ideas e inspiración para tu vida. Y a la larga, tu cerebro lo agradecerá. Decirte que en mi blog davidcantone.com publiqué un artículo titulado «Cómo leer un libro para que sirva de algo», que puede ayudarte a sacarle más partido a tus lecturas. Te dejo el enlace a este artículo en esta etiqueta o bien abajo en la descripción de este vídeo. Y para los que se pasan el día leyendo, leer está muy bien, como he explicado, pero para conseguir resultados hemos de actuar, hemos de pasar del campo de las ideas al campo de la acción y aplicar lo aprendido. Pues como me gusta decir, el conocimiento, si no se aplica, no sirve de nada. Así que lee y luego aplica. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en Twitter o en Facebook o bien mándaselo a alguien por email, lo que tú prefieras. Y dale un me gusta, ya sabes cuánto significaría para mí y tan solo te llevará un segundo. Y si quieres estar al tanto cuando publique nuevos vídeos como este, suscríbete ahora a mi canal de YouTube. Que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Han escuchado ustedes sobre el tema de la anorexia? Pues ahora existe la anorexia mental. ¿Y qué se hace contra o contra quienes la promueven la extrema delgadez? Pues va a haber sanciones. De eso se trata el siguiente informe de Radio Francia. Salud y bienestar. Con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de la anorexia mental, un trastorno alimentario en aumento y que afecta en su gran mayoría a las chicas adolescentes.